las mujeres no han sido reconocidas, ¿no? Ni entonces, tomadas en cuenta ni, o de pronto olvidadas. Bueno, depende también de la época, ¿no? Uh-huh. Algunas épocas ni siquiera podían manifestarse. Entonces, por ejemplo, en nuestra historia es importante el pensamiento de Eloy Alfaro, que fue el primer político que realmente consideró este argumento como primordial y dio derechos a las mujeres. Entonces, por eso es que yo me inspiré para esa obra. Esa es la primera novela. Uh-huh. Luego tengo otra novela que se llama Doña Caridad, al cielo se ha de ir. Y esa es, en cambio, una novela que trata un poco sobre las contradicciones de la beneficencia, en particular sobre la beneficencia religiosa, ¿no? Y todo lo, la hipocresía que puede... ¿Cuestionamientos de pronto en los contenidos hoy? Sí, sí, con mucho cuestionamiento sobre lo que puede significar sacar un interés de la beneficencia. Esta novela también analiza... situaciones de distintas mujeres y está, digamos, ubicada en el Ecuador contemporáneo. Tengo un libro de cuentos, La fascinación de la medusa, donde también hay cuentos referentes a historias de mujeres, sobre todo en la gran migración que ha habido en los últimos años, ¿no? Y historias, algunas inspiradas en la realidad, de mujeres que tuvieron que salir del país y cómo fue su vida. Luego viene esta novela, además, bueno, tengo otros cuentos, sobre todo la obra que se refiere a Frida Kahlo, creo que es importante porque fue invitada a Guadalajara a la exposición de libros para presentar esa obra. Entonces, Frida Kahlo, como ustedes saben, la pintora mexicana muy conocida, esposa de Diego Rivera. De ella yo hice algunos estudios académicos en la Universidad de Nápoles, donde trabajé por varios años, y después de esos estudios surgió la novela El diario apócrifo de Frida Kahlo. Uh-huh. Ese libro fue traducido al italiano y los derechos los tiene una casa editorial italiana allá, y ellos siguen publicando. Uh-huh. Y bueno, ahora tengo esta nueva propuesta, que es una obra de ficción, una novela también, se llama, como usted dijo, Las estrellas de la Amazonía, y esta novela trata de una sociedad matriarcal, ficticiamente, que vivía en la Amazonía en alrededor del año 1000. Uh-huh. Ya, entonces es todo ficción, obviamente, y tergiversa algunos elementos reales. Por ejemplo, tergiversa la existencia del matriarcado en esa época, siendo que la realidad es que existía el patriarcado en todas las sociedades conocidas para esa época, ¿no? Y por otro lado, tergiversa también el viaje que realizaron los europeos a América. Son ellas, las matriarcas, las que se van a Europa en una época de oscurantismo medieval en Europa. Entonces hay un contraste de civilización que es, digamos, lo contrario de lo que pasó en la realidad. Pero yo me imaginé lo contrario de eso para esta ficción. Los protagonistas de esta novela, Las estrellas de la Amazonía, ¿cómo se desarrollan? ¿En qué contexto se encuentran, entre otras cosas, Olivia, por favor? Bueno, la persona que vincula la narración oral con el presente es una periodista, una joven periodista de temas ecológicos que se va a la Amazonía y descubre a una anciana mujer que tiene una historia que contar, ¿no? Entonces, esta anciana mujer se expresa en quichua, que es una lengua que también Yolanda conoce, y a través de esa lengua ella le cuenta una historia fabulosa, una fábula, ¿no? Que supuestamente ella la recibió oralmente de su abuela y ella de la suya por muchas generaciones. Es una narración oral. Entonces, esta periodista, que a la vez vive una aventura de 3 días en la selva, junto con 2 acompañantes, un fotógrafo y otro periodista, va receptando esta historia de la mujer anciana indígena. Entonces hay varios planos narrativos, porque un plano narrativo es el real, el presente de la de la periodista, sus aventuras en este fin de semana, que se van mezclando con esta historia del pasado que la cuenta la anciana mujer. Donde se ve y se grafica a través del texto las costumbres, las tradiciones, el tema de los chamanes, el tema de la alimentación, el tema de la naturaleza misma, el tema de el convivir diario con ese entorno, me imagino, Olivia. Sí, bueno, se topan argumentos muy actuales, tales como la conservación de la naturaleza, los problemas que viven los indígenas con la incursión del mundo occidental, ¿no? Llámenles también petroleras, pero hay muchos otros argumentos, por ejemplo, la tala de bosques. Para las carreteras. Para cualquier cosa, del oriente se saca mucha madera, muchas veces ilegal. El problema de los animales, que ya no tienen un medio adecuado donde alimentarse, muchas especies desaparecen. El problema justamente de las tribus y de los grupos humanos todavía denominados no contactados. El encuentro del mestizaje con los indígenas del sector, inclusive. Eso también, claro, porque hay colonos en la Amazonía, ecuatorianos colonos de varias regiones del país, que han ido a esta región para desarrollar la agricultura, por ejemplo, pero no es una región muy apta para la agricultura. Entonces, eso provoca problemas de deforestación, ¿no? Entonces, en realidad, la Amazonía debería quedarse tal como es, sin tocar, ¿no? Pero claro, es muy difícil porque tiene tantos recursos. Es una novela que hace denuncias innumerables sobre lo que está pasando en la Amazonía, Olivia. Bueno, no en el sentido de denuncia, ni tampoco es un estudio antropológico, ni es. Es simplemente una ficción que dice algo sobre lo que la periodista ve ese momento cuando llega y se enfrenta a la Amazonía. Pero la idea básica del libro no es narrar cosas referentes a la vida actual de los indígenas o a la problemática actual, porque eso ya sería un trabajo más profundo desde el punto de vista antropológico, académico. Y de esta investigación también. Y de investigación, claro, yo no soy antropóloga, no podía entrar mucho en ese ambiente, en ese medio. Entonces, más es lo que ella ve, como podríamos ver cualquiera de nosotros el momento que vamos allá, ¿no? Y observamos la situación de los indígenas, de los animales, leemos en la prensa lo que está pasando con el petróleo, podemos ir a ver algún campo petrolero, pero digamos no hay una investigación profunda en ese sentido. En ese sentido es más bien un marco, ¿no? Un marco geográfico, un marco actual de la situación, pero en el fondo lo importante es la historia que se cuenta, ¿no? Esta fábula. ¿Y su novela tiene final feliz? ¿Cómo? El final feliz siempre depende del punto de vista, pero realmente no puedo decir que sea un final feliz. Tal vez es un final un poco más realista dentro de la ficción, pero feliz no. Además, depende, como digo, para quién. Es mejor leer y ver qué piensa el lector al resto de la lectura. Grato ha sido compartir con ustedes el micrófono, Olivia. Sí, nos gustaría que haga la invitación respectiva para que se den cita al lanzamiento del libro Las Estrellas de la Amazonía. Claro, hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en la Washington y Páez. Ahí estaremos y ojalá el público se interese, puedan venir a acompañarme en este evento. Muchas gracias a Olivia Casares. Recuerden, la publicación de este libro está a través del editorial El Conejo, Las Estrellas de la Amazonía. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Asunción, la novela La Noche del 14 del historiador, periodista y novelista histórico paraguayo Guido Rodríguez Alcalá se presentó en Asunción. En sus páginas se narran los acontecimientos de la noche crucial del 14 de mayo de 1811, cuando un grupo de jóvenes oficiales paraguayos se apoderan de los principales cuarteles de Asunción y se sublevaron contra el gobernador Bernardo de Velasco. Se abarca todo el complejo proceso de independencia en Paraguay, desde el antecedente de las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806 y 1807, hasta el Congreso Asunceno de octubre de 1803. Santiago de Chile. El gobierno chileno aumentó en un 70% el presupuesto del Fondo del Patrimonio 2015 destinado a financiar la recuperación, restauración y puesta en valor de inmuebles patrimoniales de ese país. Ahora ese fondo asciende a unos $4.100.000. Las autoridades encargadas de administrar esos recursos reciben proyectos desde hoy. En Santiago de Chile, las personas o entidades que postulen sus proyectos cuyo plazo vence el 22 de junio deberán contar con un financiamiento que puede ser aportado con fondos propios o por terceros. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. El Festival Jornadas Viva la Danza concluirá hoy a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Se presentará el Ensamble Nacional de Danza y el Instituto Nacional de Danza del Ecuador. Paralelamente al festival se realizó el encuentro hacia la Cumbre Ecuatoriana de la Danza, en la que se efectuaron debates teórico-académicos sobre la situación de este arte en el país. Hoy a las 19:30 se realizará la tercera edición del festival Dancemos en el Museo Naín Isaías en Guayaquil. El evento se desarrollará por el Día Internacional de la Danza. Participarán varias academias e institutos de danza guayaquileños: Estudio de Danza Amada, Danza Jazz, Amaru Danza, Tribal José Poveda y Alejandro Vaca. Hoy a las 18 horas se presentará el poemario Palabras por la Paz de 27 autores nacionales y extranjeros en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Poetas de Colombia, Perú, Chile, Argentina y Ecuador participan en esta antología publicada por la institución. Hoy a las 19:30 se presentarán las obras de danza Metamorfosis y Otra Vez a cargo de Danza Ensamble Compañía en el Teatro Variedades, Ernesto Albán. Metamorfosis es un homenaje a la lucha de los familiares de los desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Luis Alfredo Maldonado. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.